yeah, Tony Montana. Siempre estoy drogado y tu puta me quema. Metimos un par de kilos y después coronamos. Así fue como empecé. Ahora estamos en otro level. Diseño caro, chingando un puto de estar. Acá mandar efectivo, ando drogado en el vivo. Sabe muy bien cómo vivo. Esto es para mi bandido. Siempre con la MDB. De nuevo está nevando y los cheques están llegando. Solo de plata estoy hablando. Yo sí salgo a buscar efectivo en la cuadra. Y así mi historia no sé de qué habla. Solo tengo humildad a mis palabras. Muero como me mueve. Antes de que me dispare, antes de que el tiempo pare. Aunque intenten pagarme, volveré. Antes de que me dispare, seguimos siendo inmortales. Siempre en mi gente viviré. Yeah, Tony Montana, yeah, Tony Montana. Tony Montana.